en el pueblo de Granada, se encuentra Valiente León. En el pueblo de Granada, se encuentra Valiente León. Tenemos, tenemos casi una raya, para tener una discusión. Tenemos, tenemos casi una raya, para tener una discusión. Amelión, si sostenéis, lo que supe por noticia. Amelión, si sostenéis, lo que supe por noticia. Esperadme, esperadme, 16. Amelión, para que me dé la pizza. Esperadme, esperadme, 16. Amelión, para que me dé la pizza. En el pueblo de Granada, se encuentra Valiente León. En el pueblo de Granada, se encuentra Valiente León. Tenemos, tenemos casi una raya, para tener una discusión. Tenemos, tenemos casi una raya, para tener una discusión.